Bueno, lo que sucedió fue una situación muy grave con argumentos inexistentes. Lo que sucedió fue que el viernes a la tarde le allanaron la casa a un reconocido periodista mapuche de acá, de Bariloche, ya con larga trayectoria en los medios de comunicación local. La policía de Río Negro llegó con una orden de allanamiento al celular de nuestro compañero, el cual estaba en Buenos Aires, y bueno, no pudieron secuestrar el celular, pero entran a la casa, obviamente con lo que implica todo eso de un allanamiento policial y el susto de la familia de Oscar, que estaba justo en ese momento ahí. La raíz, esto surge a raíz de una denuncia que hace el abogado Ernesto Saavedra, quien denuncia que Oscar estaba sacando fotos afuera de su propiedad. Bueno, lo real es que en este sentido Oscar comentaba que bueno, que él estaba sacando fotos a las propiedades en venta. Porque bueno, un amigo de Buenos Aires le había encargado que saque fotos a las propiedades en venta porque quería hacer una transacción acá en Bariloche de ese tipo. Y a raíz de eso, las cámaras de seguridad justo dio por casualidad que Oscar andaba en una zona donde una de las casas pertenecía a Ernesto Saavedra. Él no tenía ni idea, porque estaba sacando fotos en el espacio público. Y bueno, las cámaras de seguridad lo captaron como, bueno, la persona que está sacando fotos es un periodista mapuche, militante de la causa mapuche, de toda la vida, Oscar. Y el hombre este, Ernesto Saavedra, es abogado defensor de muchos propietarios de Villa Mascardi, que hace muchos años ya vienen denunciando a la comunidad Lafloff Kenwikulmapu. También es abogado de patrocinador de los imputados por el crimen de Elías Garay, joven mapuche, en la Lofken-Kentreu. Bueno, con una extensa trayectoria anti-mapuche, por sus dichos también Ernesto Saavedra, aparte de participar y ser referente del movimiento que creó Patricia Bullrich, el movimiento anti-Tomás, él es referente acá en Bariloche, y ha dado numerosas declaraciones en contra de la comunidad mapuche. Bueno, este hombre denuncia que Oscar le estaba haciendo espionaje, que Oscar es un espía de algún movimiento extremista mapuche, y le pidió al juez que bueno, que allanaran el celular porque él se sentía amenazado. Y el juez no tuvo ninguna duda y bueno, como parte de la investigación, dice que como parte de la investigación hicieron este allanamiento. Obviamente que nosotros no dudamos en responder como sindicato de trabajadores de prensa porque creemos que esto ya es una escalada represiva que bueno, que se da en la zona porque nada, luego del desalojo a la comunidad Lafloff-Kenwikulmapu, ahí también se violaron muchísimos derechos humanos de las comunidades originarias, también de los niños, de las mujeres. Y ahora continúan con el ataque a la libertad de prensa. Nosotros entendemos que Oscar no ha cometido ningún delito, porque sacar fotos en la vía pública no figura como un delito, y ser militante de la causa mapuche, como así lo dice en su declaración Ernesto Saavedra, tampoco comete ningún delito como para que le allanen la casa, no hay argumento. Por eso nosotros creemos que esto es una situación completamente descabellada y por lo tanto, digamos, ese allanamiento que le están planteando del celular a nuestro compañero, nos parece no solo que le afecta en su trabajo, porque el celular es una herramienta muy importante para nosotros los comunicadores, sino que además no hay argumento, no hay sustento de una denuncia así. Lo que entregar es eso, es alimentar una injusticia completa, ¿no? Entonces es una situación, por así decirlo, una ofensiva represiva hacia los derechos humanos acá, que se vive acá en la zona del sur de la Patagonia, ¿no? Sí, y como decías, también es un acto de racismo explícito. Ni siquiera es que intentan poner otra causa o inventar algo para llevar adelante el allanamiento, sino marcar que es un comunicador mapuche, que tiene militancia mapuche, directamente una cuestión, una persecución política. Porque también ahí estaba viendo, no es que Oscar estaba haciendo este recorrido de noche, una forma medio sospechosa de andar buscando casa, sino de día en su auto, totalmente visible, no era para nada un acto terrorista sacar unas fotos, como ustedes están diciendo. Y además de eso, la causa explícitamente plantea la persecución al pueblo, la comunidad mapuche. Y esto no es la única avanzada que hubo contra la prensa en estas últimas semanas. También hubo, cuando se intentó llevar adelante esta ceremonia el 11 de octubre, también fueron reprimidos distintos comunicadores, una fotógrafa de Telam, también compañeros de la radio autónoma Piuqué. ¿Cómo se está viviendo este contexto allá en el día a día? Sí, la verdad que, bueno, ayer a raíz de lo que sucedió con Oscar y bueno, las compañeras de prensa, pero también por las mujeres detenidas, las mujeres mapuches detenidas, junto con el CITRAPREN, conjunto con las organizaciones sociales, nos reunimos en una multisectorial urgente para, bueno, llevar adelante una reunión con vista a hacer una presentación pública por todo lo que está pasando, ¿no? Una actividad pública. Nosotros, déjame decirte que, bueno, en ese momento que gasearon, no solo atacaron a la prensa, ¿no? Bueno, habían muchos integrantes de otras comunidades mapuche haciendo esa ceremonia. Claro. En la zona cercana al desalojo, pero puntualmente nosotros denunciamos porque, bueno, es un contexto represivo, esto volvió a pasar, esto con este comando que uso unificado que hizo el gobierno de las fuerzas federales con fuerzas de la provincia de Río Negro, llegaron y se instalaron y militarizaron en esta zona donde estaba la comunidad Huincul-Mapu, y en ese sentido dispararon un gas lacrimógeno. Lo grave es que dispararon un gas lacrimógeno que cayó dentro de un auto que tenía un cartel enorme que decía prensa, ¿no? Y después amedrentaron a nuestra compañera de Telam, Alejandra Bartoliche, que estaba sacando fotos. Pero bueno, el video se viralizó porque muchos filmaron esta situación de la policía amedrentando, y el clima de hostilidad, el clima de violencia que hay acá en redes sociales es tremendo, por lo que también Alejandra recibió en sus cuentas de redes sociales, en su cuenta personal, distintas amenazas por estar ahí, por fotografiar, por comunicar, por hacer su trabajo, ¿no? Recibió distintas amenazas. Una de ellas es de una persona que tiene un programa de folclore en una FM muy conocida de Bariloche. Por lo que nosotros también nos llamó muchísimo la atención a dónde escaló este nivel de odio social, ¿no? Y bueno, y el gas que cae también dentro del auto de nuestros compañeros de Piuque, ¿no? Por lo que nosotros salimos a denunciar esta situación que viene escalando en los trabajadores de prensa. Oscar, por ejemplo, ayer hablando con las organizaciones y con Oscar también, nos decían, bueno, estuvo muy bien su comunicado del Citrapren, que salieron como a denunciar esta situación y demás, pero ustedes dan muchos detalles, nos decían. Ustedes no tienen que decir por qué Oscar estaba sacando fotos, porque no es ningún delito, o sea, no tenemos que tampoco justificarnos en algo. Lo que pasa es que nosotros por ahí decimos, por más que sea de noche, de día, lo que sea, Oscar es un comunicador, podría estar haciendo una nota de algo, no tiene por qué decir por qué estaba sacando una foto. Es verdad, pero nosotros decimos que por ahí, por lo absurdo que es esta situación, porque a veces la gente no entiende, y decir, qué absurdo que podés sacar una foto, te lleve a poder tener un allanamiento y esta situación. Todavía Oscar no está imputado en ninguna causa, no hay nada en la justicia en ese punto. Solo esta denuncia que el juez lo toma como un argumento válido para justificar un allanamiento. La verdad que es tremendo lo que está sucediendo, ¿no? Nahuel, antes de despedirnos, ahí nombrabas esto, bueno, lo de la persona de esta FM de folclore que claramente estaba tomando también unas posiciones persecutorias y violentas. Acá, cuando fue el desalojo, ya 2 semanas, pasó algo muy, muy particular, por lo menos en los grandes medios de comunicación. Por un lado, los medios oficialistas ese día se olvidaron de hablar de lo que estaba sucediendo en Villa Mascardi y decidieron no tomar sus medios para mostrar lo que estaba, la represión que estaba llevando adelante. Y por otro lado, los medios opositores, los hegemónicos, hablando de que faltó incluso más represión. ¿Cómo es el rol de los grandes medios en la Patagonia, en Bariloche en particular, con esta cuestión, con la lucha del pueblo mapuche, y cómo se puede, digamos, desde los medios populares, los medios contrahegemónicos, hacer unas alianzas para poder realmente visibilizar lo que está sucediendo? Mirá, es una situación compleja la situación, pero es una situación histórica, ¿no? Con el pueblo mapuche. Hoy toma relevancia porque, bueno, hace un par de años en esta situación un sector político en la sociedad lo tomó como bandera, como eslogan político, cizañarse con los pueblos originarios y no con los grandes terratenientes dueños de la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Eso no dicen nada, es un ataque llanamente a la soberanía nacional, lo que tiene Lewis, lo que tiene Benetton, pero bueno, atacan a la comunidad mapuche, que tiene un territorio muy pequeño, que digamos que fue totalmente recuperado por la ley de asuntos mapuches, de asuntos indígenas. Entonces, nosotros creemos que en ese sentido juegan un rol muy importante las editoriales, los medios de comunicación hegemónicos más grandes y acá locales y regionales también, porque ponen en duda, digamos, la existencia de muchas comunidades como si son o no de los pueblos originarios. O sea, está este mapuchómetro, porque todo el mundo dice, este es mapuche, este no. ¿Y con qué autoridad, no? De decir esa situación. Bueno, hay una instancia así, ¿no? De poder decirlo lisa y llanamente, como hace Clarín, como hizo Daniel Santoro, que salió a hablar de nuestro compañero Oscar Moreno como un espía, y también, digamos, tomando como referencia la única palabra, la de este abogado Ernesto Saavedra. Y también, digamos, en ese sentido, entender una cosa que muchos medios de Buenos Aires les cuesta entender, y hasta incluso muchos medios de acá de Bariloche, es que la mayoría de la población en esta ciudad y en las ciudades aledañas son de descendencia mapuche.